Carlos, buen día, ¿cómo estás? Buen día, ¿cómo te va, Eduardo? Bien, viejo. ¿Sabes qué? Pensaba que el sábado pasado urgía la clarificación a propósito de los recortes en impuesto a las ganancias. Y creo que quedó pendiente, pero siempre está pendiente en la Argentina, el tema inflación, ¿no? A partir de los índices que se conocieron y demás. Y me parece interesante que hoy nos centremos allí, porque además ha habido novedades esta semana con un sistema de información al que deben remitirse las grandes empresas, ¿no? Sí, mira, a ver, vamos a, rápidamente. El gobierno, a través de todos sus voceros, reitera una cosa que nosotros hemos dicho infinidad de veces aquí y en otros lados, que el plan del gobierno está reflejado en el presupuesto y que las políticas que se implementan tienden a que los resultados en los distintos aspectos se alineen con las expectativas del presupuesto. Sí. Por ejemplo, hoy mismo el ministro de Trabajo dice: nosotros seguimos creyendo en la pauta del 29% que tenemos fijada en el presupuesto. Ayer Guzmán dijo lo mismo en la reunión que tuvo en Washington, creo, en Nueva York, no sé dónde, con los inversores. Sí. Que algunos periodistas o medios lo quieren poner con matices, pero dice exactamente lo mismo. Mire, tenemos un plan, el plan tiene un desarrollo y el desarrollo tiene una cantidad de variables que están todas en el presupuesto. El objetivo final es que los salarios y las jubilaciones le ganen a los precios, revirtiendo la tendencia de los últimos años. Ahora, Carlos, siendo que en el primer trimestre tenés alrededor de un tercio de la inflación prevista para el año, ¿cuánto de creíble es que se pueda cumplir un 29%? Todo lo creíble, porque además el ministro Guzmán ayer o anteayer también explicó que el primer trimestre en las expectativas de ellos era alto y que ellos esperaban a partir del segundo trimestre, es decir, abril, mayo, junio, una desaceleración. Vamos a decir una cosa. La política de este gobierno, y yo creo que está bien, no supone que vamos a llegar a inflación cero. Veníamos de 50 y pico, el año pasado tuvimos 35 y pico, este año queremos tener alrededor de 30. Con un proceso gradual de ir acomodando las variables, precios, salarios, emisión monetaria, todas las variables que hacen déficit fiscal, crecimiento del producto bruto, etcétera, etcétera. Estamos en un año que los pronósticos son buenos si la segunda ola de la pandemia no hace un desastre, en el sentido de que la economía va a crecer 7%, muy por arriba de las expectativas previas, incluso muy por arriba de la expectativa que establece el propio presupuesto, que era de 5.5. Ahora, la clave del cumplimiento está en esta pelea porque los precios se alineen con esa expectativa. Y en ese marco el gobierno insiste en la política de los acuerdos, a la que le agrega el de la información y la supervisión. Es decir, este sistema informativo para la implementación de políticas de reactivación económica. Así se llama, ¿no? CIPRE. Ese es el nombre, CIPRE. Sí. Dice que le pide a estas empresas, en principio 500, luego serán 1.000, que informen precios, producción, ventas y stock. No son informaciones que se van a utilizar públicamente para denostar a nadie, son informaciones que tienen carácter confidencial, según dice la resolución, pero dice la resolución, servirán, fíjate, te lo voy a leer textual, para identificar y caracterizar las diversas problemáticas de los sectores económicos implicados en la producción, distribución y comercialización de bienes finales e insumos con mayor impacto en la población y la actividad económica del país, previniendo situaciones de desabastecimiento o escasez de insumos y bienes finales, así como la continuidad de servicios asociados a la producción y el comercio en consonancia con el interés público. Es decir, le están diciendo, muchachos, si ustedes tienen algún problema, la información nos va a permitir detectar esto que hemos hablado tantas veces, Eduardo. Hay que ver las cadenas de valor, dónde están las distorsiones, porque acá se quejan todos los eslabones de la cadena, desde el productor inicial hasta el consumidor final. Uh-huh. Entonces algo está mal. ¿Esto no cayó bien en las grandes empresas, se supone, o se sabe? Obvio. Primero, que hay una cuestión, yo diría, de principios, para llamarla, o ideológica. Todo lo que sea control, información, etcétera, va contra lo que ellos plantean, que es la libertad absoluta de desarrollar sus actividades y dejando que sea el propio mercado el que determina cómo son las cosas. Uno debería decirle francamente, muchachos, con el mercado ya vimos cómo nos fue. Ayúdenos a probar de otra manera. Bueno, ellos te dicen, también así nos fue históricamente con el control del precio y de precios y cada vez que el Estado se metió. No es cierto eso no es cierto. Porque esa cuestión, Eduardo, ya sé que vos no lo decís. No, estoy citando el ABC del manual neoliberal. Pero es tan absurdo instalar la teoría que porque te controlan las cosas aumentan. Lo dicen hoy algunos referentes, yo lo he escuchado a Funes de Rioja, alguno más, prácticamente insistir en esta idea de que precios cuidados o precios máximos tiene responsabilidad en que los precios aumenten. Uh-huh. Es decir, si los dejás libres, no aumentarían tanto como si los controlás. Parece que no tuviera lógica eso, ¿no? Es difícil encontrarle la lógica a ese pensamiento. Es una instalación de posverdad absoluta. Mirá, si me controlás, va a ser peor que si me dejás que haga lo que quiera. Uh-huh. Sí, es esa. Entonces, la lógica. ¿Eh? Es esa la lógica. No, esa es la lógica. Esa más es la lógica de ellos, más la asfixia impositiva. Creo que son los grandes, los dos grandes ejes de la queja de ellos. Claro, Eduardo. Yo sé que vos me provocás a propósito, así que... Nada más lejos de mi intención. El otro día el presidente del Banco Central decía que el problema de la Argentina no es de escasez, sino de abundancia, porque hay 130 mil millones de dólares guardados, decía, en los colchones, en las cajas de seguridad o enterrados en los patios, que yo agregaría... No se produjeron en imprentas clandestinas. Es ganancia, es riqueza producida en la Argentina, sacada de circulación y guardada. A eso sumale lo que hay afuera y a eso sumale lo que se declara como ganancias. Entonces, ¿cuál es el problema? Porque nadie está pidiendo, y no tendría sentido, que las empresas privadas funcionen a pérdida. Lo que en este caso el gobierno le dice es, permítanos identificar dónde están las distorsiones, porque si ustedes dicen que no pueden dejar de aumentar los precios por las distorsiones, verifiquemos cuáles son y tratemos de corregirlas. Porque si no es como que es una cuestión sin salida. Ellos te dicen que la inflación es producto de la emisión monetaria. ¿Cuál tendría que ser la inflación de Estados Unidos en estos momentos después de haber decidido la emisión monetaria que decidieron para el fenomenal plan ese que aprobaron hace una semana, 10 días? Pasa que en Estados Unidos tiene... A ver, se supone que en Estados Unidos no pasa porque tienen la maquinita de generar dólares ellos. Sí, no, pero la inflación no es por quien genera los dólares. La emisión monetaria es porque al haber una mayor cantidad de moneda en relación a los bienes, obviamente esa moneda vale menos. Uh-huh. Esa es la base de la teoría de la del espíritu de la cosa. Si yo emito sin respaldo, por eso en un momento acá locamente inventaron la convertibilidad, vinculando la emisión monetaria no a la producción de bienes, sino a la cantidad de reservas. Y por eso cuando funcionó, mientras las reservas eran alimentadas con que vos tirabas a la hoguera todos los días una empresa nacional y con eso ibas sosteniendo las reservas, funcionó. Cuando se te acabaron las joyas de la abuela, entramos en crisis y terminamos en el 2002 con la explosión que tuvo el país. Carlos, y hablando de emitir, permitime recordar que esta semana se terminó de aprobar el paquete impulsado por Biden por 1,9 billones de dólares. Acabo de decir. Claro, que es más o menos 3-4 veces el PBI de la Argentina. Es lo que te acabo de decir. En paquete de ayuda. Por eso, te lo digo para reforzar, digo, lo que acabas de decir. El secretario del Tesoro dijo, no vamos a aumentar las tasas. Claro. No hace falta, la inflación prevista va a ser el 2%. Entonces, la inflación es en la Argentina también parte de la puja distributiva, indudablemente. Es el mecanismo por el cual los sectores concentrados se apropian. Mirá cómo es el fenómeno. Paritarias, 30% de aumento. Si yo aumento las cosas el 30%, me apropié de eso. Uh-huh. Es decir, las paritarias tienen que tener un primer principio de redistribución, que aquí se plantea moderado, suave. Acá no, nadie habla de shock redistributivos. Se está hablando de que los salarios evolucionen 2-3 puntos por encima de la inflación, es decir, por encima de los precios. Es decir, que la gente sienta que tiene un pesito más en el bolsillo y que su situación empezó a mejorar y que puede comprar un poco más de cosas que la que compraba el año anterior. Y los jubilados lo mismo. De eso se trata. Ahora, echarle la culpa a la emisión monetaria de que tenés que aumentar los precios, digamos que no resiste mucho análisis. La verdad que no resiste mucho análisis. El año pasado tenían que aumentar los precios por la expectativa de la devaluación eminente, ¿te acordás? Sí. Porque también era así. Los precios, ¿por qué aumentaban? Revisá nuestras columnas del año pasado. Discutíamos, hablábamos de esto mismo. Justifican los aumentos de precios diciendo que inevitablemente va a haber una devaluación y ellos se tienen que cubrir de la devaluación. Aumentaban los precios de los insumos importados porque el dólar iba a aumentar. Ahora aumentan los insumos importados porque subieron los precios internacionales de los commodities, que es la otra cuestión que tenemos que poner en el escenario. El desacople de los precios externos con los internos es imprescindible, porque de lo contrario, la buena noticia de que sube el precio internacional de la soja termina siendo una mala noticia porque los cerdos, las vacas, los pollos y demás comen soja o componentes de soja o de maíz, que es lo mismo, y entonces la comida de los argentinos aumenta porque sube el precio internacional de la soja. Hay que trabajar en el desacople, hay que abastecer al mercado interno en función de los costos internos y no de los precios internacionales. Son todas las cuestiones que tenemos que ir resolviendo y que hay una feroz resistencia que se haga. Está Heller. Marca de Radio con Eduardo Aliberti por Radio La Red. Carlos, hoy vas a cerrar de manera diferente porque a 45 años. 42. 45 años. ¿De qué vamos a hablar? 45 años del golpe y de la actividad. Ajá. Y de la actividad del lunes del, sí, del PSOL, que nada menos es con Estela, ¿no? De Carlotto. Sí, sí. No, disculpa que yo me equivoqué. No. Que íbamos a hablar de los 42 años del Credicop, que también Y los 42 años del Credicop, que son ahora el 19. El 19. Marzo, fue ayer, en verdad. Sí. Bueno. Sí, a ver, el lunes a las 6 de la tarde, por Zoom. Vamos a hacer un conversatorio con Estela de Carlotto, que, bueno, tiene, no hace falta explicar demasiado, ¿no? Tiene todo el simbolismo de la presencia de la abuela más referente de todas, en una conmemoración, porque es así, el golpe y de todo lo que significó, y en nombre de mantener las ideas de memoria, verdad y justicia permanentemente vigentes. Y bueno, así que todos los que quieran... Claro, eso te iba a preguntar. ¿El acceso es libre vía el canal de YouTube? Nosotros, por supuesto, estamos... Es libre al canal de YouTube porque no hay manera de hacerlo de otra manera. Está bien. Escúchame, Carlos, ¿y qué es una actividad del partido que te incluye o solo vos? Es una actividad del Partido Solidario, sí. Que hemos convenido con Estela. El PSOL invitó a Estela de Carlotto a una charla con ella. Que va a ser eso, porque ella misma lo sugirió, una conversación más que un discurso. Ajá. Que va a durar una hora, va a ser de 18 a 19, es decir, va a funcionar con puntualidad. Y bueno, obviamente el protagonismo es de Estela de Carlotto, uh-huh, y de lo que ella emblemáticamente representa, y es nuestra manera de marchar el 24 en pandemia. Es decir, nosotros todos los años somos actores protagonistas, uh-huh, junto con todo el resto de las organizaciones que participan de estas actividades, de la conmemoración, marchando, haciendo un acto, escuchando los discursos, manteniendo viva la memoria de aquello que pasó. Y que yo reitero, fue el preludio de lo que vino después en materia económica, así es, ¿no? Así es. Más allá de toda la brutalidad de los 30.000 desaparecidos, la represión, todo aquello que significó la conculcación de libertades de las más elementales, etcétera, etcétera, era la preparación del terreno para que luego, acompañado de la mano de la difusión cultural, entre comillas, de Doña Rosa, a usted que le importa de quién son las empresas, se concretara lo que el programa económico de la dictadura planteaba y que está en el discurso fundacional que da Martínez de Hoz al iniciarse. El 2 de abril, ¿no? ¿Cómo? El 2 de abril. El 2 de abril del 76. Y habría que leerlo y compararlo con esas declaraciones que hablamos, que vos dijiste hace un rato. De lo que dicen ellos. Uh-huh. Bueno, allá Martínez de Hoz venía con todas esas ideas del Estado mínimo. Desde luego que él no hablaba de Estado canchero o cosa por el estilo, porque la terminología era otra. Pero lo que él decía era achicar el Estado para agrandar el país. Lo que él decía era que el sector público tenía que estar en aquellos lugares donde los privados no querían o no podían dar los servicios. Lo que él quería era que lo extranjero reemplazara lo nacional y que la Argentina fuera una gran factoría productora de alimentos. Por eso él, un hombre de la sociedad rural, tenía todo el apoyo de algunos de esos sectores, todo el respaldo. De eso que fue, como luego se fue caracterizando correctamente, un golpe cívico-militar. Porque la presencia de los civiles en el diseño de las políticas públicas tuvo una enorme importancia en el proceso de la dictadura militar. Y tuvo una enorme responsabilidad en la aplicación de las políticas que se llevaron a cabo. Para los cuales necesitaban imponer el terror y las Fuerzas Armadas hacer el trabajo sucio. Carlos, un abrazo. El lunes nos vemos. Nos vemos virtualmente. Nos vemos. Las 12:27, pasó Heller.